tanto nos reclaman de por qué jugamos en el colegio, en la casa, en todo lado. Es por eso que Pika ha preparado este reportaje especial hablando sobre la importancia del juego, la importancia de lo lúdico. Vamos a verlo. ¿Cuántas veces los adultos te han dicho que jugar es una pérdida completa de tiempo? Pues, ¿qué crees? Obviamente están completamente equivocados. Un grupo de investigadores de la Universidad Estatal de Washington se ha dedicado a investigar la importancia del juego en el desarrollo de tu cerebro. Pues, hasta hace no mucho, se pensaba que el juego en crías de mamíferos ayudaba a desarrollar habilidades físicas como la caza, por ejemplo. Pero gracias a esta investigación dirigida por Jack Paczek, se ha descubierto que el juego evidentemente produce grandes cambios en el cerebro, pero no desarrolla habilidades físicas, sino habilidades sociales y la capacidad de interactuar con otras personas. El estudio también dice que las horas que pasamos jugando son a veces más provechosas que las que pasamos en el colegio. Sí, lo dice el estudio, no lo dice Pika, lo dice el estudio. Así que ya sabes, que no te digan que pierdes tu tiempo y ve a jugar y sigue jugando y sigue jugando.